Esta es la pandilla de los borrachones. Vengan a un candado y un par de lechones. Sigamos bebiendo hasta que se acabe el ron. Que vida el sabroso licor. Las cosas se van arreglando. Puerto Rico está hoy en vías de progresar. Bebida libre, jugadas de gallo y la lotería se va a jugar. Esta es la pandilla de los borrachones. Venga ron cantado y un par de lechones. Sigamos bebiendo hasta que se acabe el ron. Que viva el sabroso licor. Ahora, por del mantengo, no se queda hambre sin que se pueda matar. Pues todo brujo se lo está comiendo y ni las galletas dejan pasar. Esta es la pandilla de los borrachones. Venga ron cantado y un par de lechones. Sigamos bebiendo hasta que se acabe el ron. Que viva el sabroso licor. Arturo, no te des el palo, que Guite está viendo y también se lo quiere dar. Pobre Vitito, que está un poco malo, las patas le tiemblan, no puede andar. Esta es la pandilla de los borrachones. Venga ron candado y un par de lechones. Sigamos bebiendo hasta que se acabe el ron. Que viva el sabroso licor. Señores, ya nos despedimos. A ver si logramos saber lo del planchardón. Vamos en busca de buenos padrinos, que quizás nos toque nuestro terror. Esta es la pandilla de los borrachones. Venga ron cantado y un par de lechones. Sigamos bebiendo hasta que se acabe el ron. Que viva el sabroso licor.